mañana me dejarás y pronto, muy pronto, Juanita, tú me dejarás. Juanita bonita, ay Juanita de mi vida, Juanita bonita, ay Juanita de mi alma, Juanita bonita, me dijiste te quiero, te Juanita, quiero Juanita, bonita. Mucho, mucho te quiero. Juanita, no te olvidaré. Juanita bonita, no. Juanita, no te olvidaré. Juanita.